clásico número 19. Algunos críticos decían que esta canción había sido la que Shakira había plagiado para su éxito Estoy Aquí. Jamás hubo una demanda por parte de la agrupación The Pretenders, que hoy está en el puesto número 19 con I'll Stand By You. So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. Que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre contando los 20 superclásicos. Esta mujer, bueno, fue el símbolo sensual y sexual en España cuando estaba además con la agrupación Ole Ole. Luego dedicó su carrera como solista y con esa carrera impactó con este gran éxito, Desesperada. Aquí está la hermosa Marta Sánchez en el puesto número 18. Superclásico número 18. Una mujer normal, una rosa blanca de metal. Pero en este amanecer, el dolor me vuelve de papel. Camino bajo el sol, pero es invierno. Desesperada, porque nuestro amor es una esperanza. clásicos con Alejandro Villalobos. Clásico número 17. Aquí contando los 20 superclásicos, sí, señores. Oigan, Irlanda, y uno piensa en Irlanda, y qué tierra para dar artistas. U2, Sinead O'Connor, Enya, Bob Geldof, Diamond Rice y Hozier, entre otros. Y en el puesto número 17, los Cranberries. Aquí están con Zombie. Thank you. contando los 20 superclásicos de 1994. Pues Caifanes fue uno de los grupos icónicos en los 90s. Saúl Hernández y Alejandro Markovich, que en algún momento por diferencias se separaron, terminaron con el grupo al punto de tener que cambiarle el nombre de Caifanes a Jaguares cuando Saúl Hernández siguió con el proyecto. Sin embargo, años más tarde se reconciliaron, no ha pasado nada, abracito acá, volvió Caifanes incluso a grabar. Claro que Markovich al final se retiró, pero ya por lo menos Saúl Hernández pudo volver a tomar el grupo. Caifanes son número 16 hoy con Afuera. Superclásico número 16. Años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras, que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Solo adentro, afuera, afuera no te cuido, solo adentro, afuera, te desbarata el viento sin dudarlo, afuera, nadie es nada, solo creyendo que puede rezar y de repente ya te perdiste, y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. Solo adentro, afuera, afuera no te cuido, solo adentro, afuera, te desbarata el viento sin dudarlo, afuera, nadie es nada, solo adentro, ah. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Antes de continuar con el conteo, vamos con la sección Mis Tres Superclásicos. Y el invitado para la sección de hoy es una persona de un grupo que quisimos mucho y todavía los queremos mucho, Compañía Ilimitada. Su vocalista, Pillo Jaramillo. Estos son los tres superclásicos de Pillo Jaramillo. Hola Alejandro, mis tres superclásicos para hoy sábado son... de 1987, Cutting Crew y I Just Died in Your Arms Tonight. Me acuerda mucho cuando estábamos en Miami grabando nuestro primer álbum. En el segundo puesto, Pink Floyd. Con Take It Back, el disco de The Division Bell. Porque esa banda pues ya no la podré ver en vivo jamás. Y el solo de guitarra de Gilmour es maravilloso. Y por último, Smooth, con Rob Thomas, Santana, porque siempre he pensado que tiene un aire muy particular y se parece mucho a Contacto. Entonces, feliz sábado y estos son mis tres superclásicos para hoy. Gracias, Pillo, por esos tres superclásicos que nos presentó. Y continuamos con nuestro conteo de los 20 superclásicos. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Después de ABBA, una de las bandas suecas más queridas en el mundo es esta, que tiene, ojo, ojo, tres canciones metidas en el conteo de hoy. El conteo de 1994, tres canciones. Aquí está la primera de esas tres, en el puesto número 15, Ace of Base con Don't Turn Around. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 14. Estamos contando los 20 superclásicos de 1994. Este quinteto de Filadelfia de Rhythm and Blues fue protagonista en el 94 con esta canción. E incluso hicieron una versión en español. Oigan un extracto de la versión en español. Te voy a amar. Así sonaba la versión en español. Pero la versión, la canción en inglés que dejó huella en el 94 es esta. Aquí están, Boys to Men, I'll Make Love to You. Close your eyes, make a wish, and know I'll look in the night. For tonight is just your night, we're gonna celebrate. like a man. I submit to your demands. I will. Superclásicos de la FM. Aquí estamos contando esos superclásicos. Oiga, después de 10 años, después de que en el año 84 el jefe había sido la locura con Born in the USA y Dancing in the Dark, pues este hombre, The Boss, el jefe, pues sigue activo en 1994 y ahora con esta canción de la película de Tom Hanks, Streets of Philadelphia. Aquí está la canción que además lleva el título de la película. Bruce Springsteen, número 13, Streets of Philadelphia. Superclásico número 13. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, you're gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Philadelphia. falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Muchachos, o los boys band, se pusieron de moda nuevamente a mediados de los 90s, y All For One fue una de ellas. Ganaron además el Grammy por esta canción, que los ubica en el número 12 de los 20 superclásicos de 1994. Aquí están con I Swear, All For One. Superclásico número 12. I swear by the moon and the stars in the sky. And I swear, like the shadow that's by your side. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears, and though I make mistakes, I'll never break your heart. And I swear by the moon I'll be there. I swear, like a shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part, I'll love you with your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. 'Cause I swear by the moon. éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. El siguiente artista, ojo pues, artista, es guitarrista, bajista, actor, compositor, productor, fotógrafo, activista por la paz. Mejor dicho, una cajita de sorpresas. Desde Canadá, señoras y señores, en el puesto número 11 llega Bryan Adams con Please Forgive Me. Superclásico número 11. Still feels like a first night together. First kiss, it's getting better, baby. No one can bear this. I'm still holding on, you're still the one. First time our eyes met, same feeling I get. Only feels much stronger. I wanna love you long. Clásicos de la FM. Bien, hacemos final a la primera parte de nuestro conteo de los 20 superclásicos. Yo sabía que iba a sonar el teléfono y ya me imagino quién es. Ay, ya conté. A ver, Papuchis, ¿qué pasó? Villalobos, buenas, para participar en el programa. Papuchis. Uy, qué musicota, Mega Fox. Usted me pide. Villalobos, spin that wheel, Master DJ. Mira, le tengo un concursito ahora que la noto como noventero, recordando el Mundial del 94. Mire, Megafox, el primer oyente que le lleve una peluca del pibe Valderrama se gana un disco de Ricardo Arjona. Es el on play donde está la canción José Cuervo no sustantivo. Papuchis. ¿Qué pasó, Megafox? ¿Le dejé la cabeza cuadrada con la idea? Sí, porque es una idea muy buena, muy buena. Chao, cariño. Papuchis, usted me permite, no hay mucho tiempo, voy con el conteo y le juro que ahorita me ocho. Déjeme, termina el programa y lo atiendo, ¿vale? Ya volvemos en la próxima hora. Esperen a una agrupación que tiene dos canciones en el top 10. Tendremos además la canción en el primer lugar y unas sorpresas, cosas que lo dejaron asombrados a todos en 1994. Ya volvemos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos.